madi madimba likambo selinga basi esilite zoto esilinye nakomananga iparalize ndenge oyoki sepona bolingo na yo ngai nayebisa bato ngai nabeta lokoleo libala eyebani moka mobimba bongo lisusu nayoka mange mange abala na ye na bwala libalo yo bayeba eningisi Kinshasa na matete libalo yo bayeba ozone bandalumwa basinya bolingo mange mange madimba basi elutima Balobi paralyse o bande konga la pasio ekomi paralyse o amisi ya mokweke o balobi paralyse o babengela nga ba mama na zando bande konga na beli yo balobi paralyse o molele yo na braza o ekomi paralyse o obengelanga ya pekose o bengelanga ya muntu e obengelanga jakese o obengelanga batata na zando bala oyoyo osolo bakyo opona firo sita sita bala oyoyo bongo na bela te bonio moto nyoso abelaka bonio bongo yanga mama bonio na bela na me mangambo bonio ata ata na belio bonio moto nyoso abelaka bonio e chika chika o bonio o na bela te bonio ma bakala e bonio prema na bela te bonio bito tananga mama bonio mama na bela te bonio mama na bela te o bonio ata lelo na imiza kole langai bonio. Ya omwa kole langai bonio. Ebongo na bela teo Bala wanga na oyo yo Ayo yo yo Opona firo Bala wanga na oyo yo Opona firo Ebongo na bela teo Bonio Moto nyoso abelaka Bonio Vrema na beli mama Sangwe ke mo kili mo bimba Bonio Pepe pepa kufio Bonio Sangwe ke na Paris o Bonio Sangwe ke Bruxelles o Bonio Sangwe ke Geneva o Bonio Bana mboka baleli o Bonio Ebongo na bela te Bonio Moto nyoso abelaka Bonio Ebongo yanga pepe Bonio Na bela na mi mangambo Bonio Pitota nanga mama o Bonio O na bela te Bonio Ya omo nanga pepe o Bonio Vrala wa Shadow ngama ense ngama ya ense ngama ense ngama ya ense ngama ense ngama ya ense ngama Jésus de Paris oh Jésus Dans la salle, dans la salle, dans la salle.